Hola, un saludo a todos y bienvenidos una semana más al podcast Amaimo. Este es el número 49, si no me equivoco mucho. ¿Qué tal, Agustín? Buenos días, porque hoy estamos grabando por la mañana. Por la mañana, por la mañana, y estamos grabando por la mañana, así que estamos hipervitaminizados como super ratón. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Josemi? ¿Cómo va la mañana? José, hipervitaminizados y supervitaminizados también, ¿no? Efectivamente. Sí, super ratón, efectivamente. El ratón, sí. Qué personaje. Muy bien. Sí. Pues bueno, sí. Personajes está el mundo lleno, ¿no? Pero bueno. Sí, y de varios de ellos hablaremos durante la hora que nos queda hoy por delante, ¿no? Porque, como siempre, para variar, es que la actualidad nos supera y tenemos temas aquí para parar un camión, como para grabar tres podcasts. Pero bueno, como es uno solo, no vamos a dar tanto la paliza, pues los tenemos que condensar todos en esta horita. Para empezar, si les parece, yo creo que es obligado decir qué es lo último que ha pasado en relación con Aminetu Haidar, ¿no? Sí. Lo último que yo leía ayer tarde, bien entrada la noche, es que había habido una luz de esperanza, ¿no? Que según el Ministerio de Exteriores de España, el jefe del gabinete del Ministerio de Exteriores, había un avión medicalizado ya en pista, esperando para despegar, y en el último momento, siempre según la versión del Ministerio de Asuntos Exteriores español, pues fue Marruecos, en este caso, quien denegó el permiso de aterrizaje. Amparándose en que era necesario avisar con un mínimo de 24 horas de antelación y demás. Y parece que ahora está la cosa. Hoy mismo estamos grabando sábado 5 de diciembre, si no me equivoco, estamos a 5. Pues, ¿qué ocurre? Que parece que hoy va a intentar otra vez el Ministerio de Asuntos Exteriores español, va a pedir otro permiso y que hoy mismo vuele a Aminetu al Sáhara. A mí todo esto me provoca sentimientos muy encontrados, como supongo que a todo el mundo, ¿no? Por un lado, un rayito de esperanza, por otro lado, una gran indignación, porque no hay derecho ninguno a lo que están haciendo Marruecos y España con esta mujer, a lo que están haciendo con el pueblo del Sáhara y a lo que están haciendo con esta mujer. Sí, sentimientos muy encontrados, y desde luego el deseo de que todo esto, de que este martirio acabe lo antes posible, lo que está haciendo Marruecos y lo que no está haciendo España, que no está cumpliendo con su responsabilidad histórica, pues es algo gravísimo. Pues sí, la verdad es que parece que se están ensañando de alguna manera en esta mujer, como si no fuera poco lo que han hecho todos estos 30 y pico años al pueblo saharaui, ¿no? Parece que ahora están como queriendo ensañarse en esta mujer, ¿no? No es justo que no dejen volver a esta mujer a su tierra, a su país, por más ocupado que esté. Y tengan en mente que cualquier extranjero en situación irregular, vamos a llamarlo así, en cualquier lugar del Estado español sería expulsado y devuelto a su país en menos de 72 horas seguramente, ¿no? Uh-huh. Y a esta señora que no ha cometido ningún delito, que tiene oficialmente tendría la nacionalidad, digamos, como todos los nacidos en el Sáhara actualmente ocupado, la antigua colonia española, pero que obviamente su nación, su país, su nacionalidad es el Sáhara, es saharaui. Ese es básicamente su delito, ¿no? Y por eso, y por ser una activa defensora de los derechos humanos y ser una resistente no violenta a la ocupación marroquí, por eso mismo el gobierno de Marruecos y el gobierno de España, ambos en comandita, como han estado siempre, en realidad, desde la época de Franco, la condenan a este destierro en una sala de aeropuerto y hasta huelga de hambre que, en fin, vamos a ver cómo acaba todo esto. Sí, vamos a ver cómo acaba todo esto. Bueno, yo me quedo con eso, ¿no? Con que dice aquí que España solicitará un nuevo permiso para que Haidar viaje este mismo sábado. O sea, hoy, el día en el que estamos grabando. Espero que, ojalá que cuando esto se emita ya ella esté en su país y todo este asunto haya acabado momentáneamente, porque ella seguirá estando con una salud muy precaria y seguirá estando en el Sáhara, y bueno, y veremos cómo la recibe Marruecos precisamente, pero bueno, imagino que cuando llegue allá todos seguiremos con lupa, ¿no?, lo que podamos, a través de los medios y demás, pues qué es lo que ocurre una vez ella se marche. O sea, que con la partida de Aminetu de Lanzarote hacia su casa, hacia el Sáhara Occidental, pues no acaba la historia, ¿no? Nos toca un poquito más de lejos, pero no mucho más lejos. Son solo ciento y poco kilómetros de distancia los que nos separan de este conflicto. Con que, bueno, a ver, esperemos y veamos si por fin realmente se consigue que regrese. En cualquier caso, yo, si les parece, pasamos ya a otro tema. Me parece escandalosísimo, no solo esto, sino también un tema menor, que es el de, bueno, todo el trapicheo y todo el tejemaneje de esta señora sin documentación ninguna, y luego, pues, los modos de Marruecos y la capacidad negociadora, vamos, raquítica, que me ha parecido de la que ha hecho gala España. A mí la verdad es que me ha sorprendido mucho que España no se haya conseguido poner de acuerdo con Marruecos antes, ¿no?, y que no haya hecho gala de mayor peso internacional. Pero bueno, en fin, se están esforzando lo que pueden, parece, y bueno, esperar y ver. Solo un apunte. Nos hemos enterado de que se está celebrando al mismo tiempo que todo esto ocurre, al mismo tiempo que Aminatu Haidar está en huelga de hambre y toda esta tragedia la tenemos aquí servida en Canarias, ¿no?, se está celebrando un festival de intercambio cultural o algo así, se llama Festival de la Luz, entre Canarias, Marruecos y Colombia, y se está celebrando en la ciudad marroquí de Tarfaya. En fin, celebrar un encuentro cultural de este tipo, un festival, al parecer organizado por empresarios canarios en la ciudad marroquí de Tarfaya, al mismo tiempo que todo esto está teniendo lugar, no sé cómo lo verán ustedes. A mí me parece cuando menos fuera de lugar, y diría que también me parece obsceno. En cualquier caso, no tenemos más información, aparte de que ese festival está ahí. En la página web del festival, que podrán encontrar la lista de personas invitadas a asistir, y la página web creo que es www.festivaltarfaya.com, y bueno, en cualquier caso, si no es esa, ahora estoy tirando de memoria, pero en Google lo pueden encontrar sin ningún tipo de problema. Y encontrarán eso, las fechas, los temas que se pretenden tratar, de intercambio cultural, de buenas relaciones de vecindad, bien, justo en el momento en el que todo esto está ocurriendo. Hombre, yo tampoco dispongo de más información, Iván. Yo lo único que digo es lo siguiente: que haya buenas relaciones entre Canarias y Marruecos es necesario. Que haya conocimiento mutuo entre los pueblos canarios y marroquíes es necesario. Ahora, yo me pregunto, ¿alguien de entre los organizadores, si es que esto está organizado por empresarios canarios? Vamos a intentar informarnos, si les parece, José, mi Iván, mejor para la próxima semana poder darle a nuestros oyentes una información más precisa. Pero si esto está hecho de esta manera, ¿alguien va a mencionar la situación de los derechos humanos en el Sáhara durante este festival? Porque sí, tener buenas relaciones, yo repito ya lo que dije la semana pasada, hace dos semanas, creo recordar, tener buenas relaciones sí, pero a costa de bailar al ritmo de la música marroquí, no. Tener buenas relaciones, pero relaciones abiertas y sinceras. Yo creo que una cosa y la otra no solamente no son incompatibles, sino que además son necesarias. Es decir, llamar a las cosas por su nombre. Y si hay un país que no quiere tener ese tipo de relaciones, bueno, entonces que cada uno se retrate. Ahora, Canarias, ¿relaciones abiertas con Marruecos? Sí. ¿Relaciones sinceras con Marruecos? También. Es decir, llamar a las cosas por su nombre. Me pregunto si en un festival de estas características alguien llamará a las cosas por su nombre. Pues nada, simplemente les confirmo, la dirección es www.festival-tarfaya.com. Bueno, sí, si les parece, por seguir con el repaso de la actualidad o con algunos temas de actualidad con los que nos hemos tropezado esta semana, pues también hay noticias con respecto a la policía canaria. José, ¿cómo anda la cosa? Bueno, pues básicamente la principal novedad es que efectivamente lo que hace unos meses era un proyecto, porque era, bueno, la intención por parte del gobierno de Canarias de crear un cuerpo de policía propio, finalmente parece que echan dar y dar sus pasos, ¿no? De esto hablamos nosotros hace algunos meses ya, ¿no? Y bueno, expresamos nuestras reservas no ante la posibilidad de que Canarias como comunidad tuviera su propia policía, porque eso nos parece, vamos, creo yo, o hablo al menos por mí, nos parece de recibo, o sea, que Canarias tenga la posibilidad de, como es lógico y normal, organizar su propia seguridad interna y demás, ¿no? Sino ante, bueno, la conveniencia del momento, la forma en que se hacían, los plazos, la financiación, ese tipo de cuestiones, ¿no? Expresamos nuestras reservas. Bueno, el proyecto ha echado a andar. Ya he elegido un responsable, el jefe de la Policía Canaria, que es el inspector Bádenas, que era, bueno, un miembro de la Policía Nacional, perteneciente uh-huh. funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, uh-huh. y que, bueno, ha sido, digamos, entre comillas, fichado para esta labor. Uh-huh. Y, bueno, parece que ahora el debate en sí mismo anda otra vez a cuenta del asunto de las funciones, ¿no? Yo he podido leer algunas declaraciones de miembros del Partido Socialista Obrero Español en Canarias que dicen que, bueno, que esta policía no va a servir para absolutamente nada, que en realidad lo único que va a hacer es cuadrarse ante el presidente de turno, que ahora es Paulino Rivero y mañana no sabemos quién será, ¿no? O custodiar los edificios oficiales. Yo tengo mis reservas, quiero decir, la ley, por lo que uno ha estado mirando y demás, no dice exactamente eso, ¿no? O sea, la ley prevé que estas policías puedan, digamos, coordinarse con las policías locales, con la Policía Nacional incluso, en virtud de acuerdos de cooperación específica con el Estado, ¿no? Uh-huh. O sea, que queda el episodio, digamos, de la Policía Canaria, del nacimiento de la Policía Canaria, no ha hecho sino empezar. Queda una negociación con el Estado para determinar las futuras funciones, que yo me imagino que irán por el camino de la coordinación y el establecimiento de qué funciones corresponden a cada policía y demás. Yo no termino de salir de mi asombro. Yo no termino de salir de mi asombro con el Partido Socialista Canario, sinceramente. No termino de salir de mi asombro, ¿no? Pienso en la iniciativa .ic, pienso ahora en la Policía Canaria y veo una coherencia que me parece muy coherente su política, pero para mí es muy preocupante, ¿no? Y es de criticar sistemáticamente cualquier iniciativa que sea apoyada por Coalición Canaria por el solo y simple hecho de que ha sido apoyada o iniciada por Coalición Canaria, sin entrar a analizar si es conveniente o no. A mí me preocupa, porque Canarias necesita consensos también a veces. Hay cosas que andan mal, eso no lo vamos a descubrir aquí ahora, con un 30% de paro, por ejemplo, y evidentemente ahí el gobierno de Coalición Canaria, y en este caso Coalición Canaria Partido Popular, tiene una responsabilidad que asumir, eso está clarísimo. Pero por otro lado, Canarias, como cualquier sociedad, necesita consensos también. Y, no sé, veo un afán sistemático de oposición por la oposición. Y pongo estos dos ejemplos, ¿no? Porque me parecen, son los primeros que me vienen a la mente y me parecen bastante reveladores. Que me preocupa esa actitud del PSOE, que digo, me repito, coherente, es disparar a todo lo que se mueva, que venga del gobierno, me refiero. Y es coherente en ese sentido, pero creo que es bastante, puede resultar nociva de cara a la construcción de consensos que tanto necesitamos en Canarias. Hablo de consensos interinsulares, consensos entre diferentes, entre sindicatos, entre empresarios. Es decir, estamos en un momento en un momento histórico en el que no lo voy a descubrir aquí ahora. Canarias tiene problemas estructurales gravísimos ahora mismo. No estamos hablando de pequeños problemas o diferencias entre partidos. Canarias tiene ahora problemas estructurales gravísimos. Y no me refiero solamente a la crisis económica. Y parece que el PSOE ha elegido disparar a todo lo que se mueve desde el gobierno. Yo aquí veo un tema de fondo, porque Policía Canaria tal, ahora la vamos a crear. Yo creo que no es el momento. Con lo que está cayendo, con las necesidades tan grandes que hay en Canarias, con esos problemas estructurales de los que tú hablabas, Agustín, vamos, yo creo que no es el momento más propicio para hacer un esfuerzo en crear una policía canaria. Ahora, que si es buena idea o no, a mí me parece lógico y normal que Canarias pueda contar con sus fuerzas policiales y de seguridad. Es que no veo por qué no, no veo cuál es el problema. Se habla de que si eso sería, no sé, pues solapar, gastar, no sé qué. Yo, no sé, abundando en la incoherencia del PSOE, yo no veo que el PSOE esté en contra de la Policía Foral de Navarra, ni veo que esté en contra de los Mossos de Escuadra en Cataluña, ni veo que esté en contra de que haya una Ertzaintza en el País Vasco. Sin embargo, sí está en contra de que haya una Policía Canaria. No sé, me gustaría que me lo explicara, ¿no? A mí me parece que una policía canaria podría ser útil, que sería bueno que Canarias gestione por sí misma su propia seguridad. Y, en fin, esto ya ocurre en otros territorios de España y no hay ningún problema. Nadie se rasga las vestiduras ni no sé, ni están en plena crisis de seguridad esas comunidades. En absoluto, por tanto yo no entiendo a qué viene tanto rollo, tanto follón y tal. Claro, se puede hablar de la idoneidad del momento, sí, por supuesto, y que el dinero hace falta para otras cosas igual en este momento, de acuerdo, pero sobre la cuestión de fondo de si Policía Canaria sí o no, hombre, yo creo que desde luego que sí. El dinero hace falta para otras cosas. Yo no he escuchado al PSOE, tampoco a Coalición Canaria, tampoco al Partido Popular, entonces yo de paso pedir a gritos que la Reserva de Inversiones de Canarias se active ahora para la economía productiva y para las necesidades de la población. Claro, hombre, claro. Que son muchos millones. No solo no las has escuchado, sino que probablemente no luchar, y además el día que tuvieron que pronunciarse sobre eso en sede parlamentaria, el portavoz del PSOE fue especialmente beligerante, perdón, no recuerdo su nombre, en aquel momento ya no era Juan Fernando López Aguilar, el sustituto Marcos Hernández puede ser, bueno, no quiero equivocarme, el portavoz del PSOE en sede parlamentaria canaria, claro, se mostró especialmente beligerante ante la posibilidad planteada como una posible, valga la redundancia, medida a tomar ante los efectos de la crisis, argumentando que ese dinero lo habían ganado los empresarios y no se lo podía quitar. Y sí. Son palabras casi casi textuales, aunque estoy tirando de memoria, pero bueno, lo recuerdo. Se puede aportar el dato a golpe de búsqueda en Google, ¿no? Pues, o sea, que por un lado propiciando la evasión fiscal, pero por otro lado criticando a la Policía Canaria sin tino. Me parece... Eso ya sí que me parece incoherente, así como veo muy... Además, perdona, Agustín, es que se puede... discutir sobre el asunto de las funciones, por ejemplo, pero otra vez volvemos al asunto de la discusión en sí misma. El PSOE primero critica el gasto, cosa que me parece realmente incoherente, bien visto lo visto, ¿no? Y visto sobre todo lo que hace el PSOE en otras comunidades, ¿no? Pero también critica las funciones que va a tener la Policía Canaria de entrada, sabiendo que, por ejemplo, los Mossos de Escuadra tardaron muchos años en tener todas las funciones que tienen ahora, ¿no? No así en el caso de la Ertzaintza. ¿Por qué no puede pasar igual en el caso de la Policía Canaria? ¿No sería más constructivo sentarse, que todos los partidos se sentaran a acordar un posible calendario para asunción de competencias, ya que todo esto se tiene que desarrollar vía una ley orgánica? Habrá que llevarlo al Parlamento, a las Cortes en Madrid y demás. ¿No sería más constructivo para Canarias, más positivo para la ciudadanía acordar, oye, vamos a empezar a desarrollar esto durante estos primeros años, estas van a ser las funciones, hasta que digamos que la cosa vaya cogiendo rodaje, ¿no? Después desplegamos X más agentes y asumimos o proponemos al Estado estas opciones en el marco de una discusión general sobre el asunto de la seguridad en Canarias y qué pasa con la Policía Nacional, qué niveles de coordinación va a haber, con la Policía Nacional española me refiero, qué niveles de coordinación va a haber, qué pasa con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Esa no sería una actitud más constructiva ante la opinión pública, ante la ciudadanía? ¿El PSOE no se validaría más como una alternativa si se pudiera discutir sobre estas cuestiones en vez de bloquear sistemáticamente todo lo que huela a asunción de competencias por Canarias, como hicieron con la Lotraca 2, por ejemplo, que también hizo el Partido Popular, por cierto, que supusieron que en Canarias dijeron que sí y en Madrid dijeron que no, a la vuelta de una semana? O sea, en fin, ¿los políticos están para solucionar los problemas o para hacerlos más grandes? Eso es lo que se tiene que plantear el Partido Socialista, creo yo. Sí, pues con esto, un poco más queda por mi parte que añadir. Les propongo, hacemos una primera pausa y seguimos con otros temas. Mi abuela me decía que estás muerto si te callas. Ella vivió en la arena y el ayuno se hizo mi casa. Sahara. El mundo una caja de grillos y tú tan cerca y lejos de Occidente. Bueno, pues entramos en el segundo bloque del programa del día de hoy. Un programa que queremos dedicar en buena medida a hablar sobre la prensa en Canarias. Sobre la prensa escrita fundamentalmente, pero sobre los medios de comunicación en general también, ¿no? Y es que nos preocupa especialmente el tratamiento que se le está dando a determinadas noticias en las últimas semanas, en los últimos días, en las últimas semanas, aunque esto no es algo que sea especialmente nuevo, ¿no? Hay un caso que ya hemos tratado aquí en nuestro programa, incluso entrevistamos la semana pasada a uno de los afectados, que ha sido el tratamiento que se le ha dado a un acto realizado por Intersindical Canaria, en el que participaba una organización internacionalista, Escapena, del País Vasco, y bueno, se aparecieron los nombres y apellidos de algunas de las personas que habían asistido a ese acto en lugar bastante destacado en periódicos, en este caso de Editorial Prensa Ibérica, ¿no? Como consecuencia de todo ello, y teniendo en cuenta que el titular era ETA busca militantes en Canarias, el entorno de ETA busca canarios, gracias, ese era el titular exactamente, el entorno de ETA busca canarios. Imagínense ustedes, bueno, ya lo conocerán quienes hayan escuchado el podcast de la semana pasada. Nosotros hemos criticado vivamente este tratamiento de la información, esta mezcla entre información y opinión, y este trato tan poco ético del espacio público de la información, ¿no? Pero es que en estos últimos días también ha resonado muchísimo otro caso, que ha sido el de un muchacho, Diego, mucha gente lo conoce por Diego, ¿no? Un muchacho que vivía en Tenerife, procedente de la península, y bueno, que por desgracia, la criatura que estaba a su cargo, de él y de su pareja, una criatura de 3 añitos, pues fallecía, ¿no? Por un accidente. Pero bueno, como ya sabrán muchísimos de ustedes, si no todos, en un primer momento, médicos, algunos medios de comunicación, vecinos, pues pensaron que se trataba de un caso de abusos sexuales, ¿no? Y eso produjo una oleada de indignación. Y, bueno, hasta el punto de que este muchacho ha terminado en tratamiento psiquiátrico, ahora mismo está con su familia en España. Ha sido una situación muy, muy dramática y se sigue viviendo como una situación muy dramática. ¿Hay algún otro caso que vamos a tratar, o algún otro tratamiento de la información del que vamos a hablar también? Pero quizás para introducir el tema, estos dos puedan servir como botón de muestra, ¿no? ¿Realmente los medios de comunicación en Canarias están cumpliendo con su obligación como vehículos de no solamente de información, sino de creación de opinión, como instituciones sociales? ¿Están fallando a esta función? ¿Están cumpliendo los periodistas el código deontológico que debe tener cualquier profesional en su profesión, en este caso el código deontológico del periodismo? ¿Tenemos la prensa en Canarias que Canarias necesita en el siglo XXI? Y si no es así, ¿qué tipo de prensa querríamos tener en Canarias? Bueno, es lo que vamos a intentar desbrozar aquí un poquito en los próximos minutos. José Emil. Bueno, pues en fin, chiquito tema, ¿no? Como dice el otro, o sea, es una cuestión bastante, bastante complicada. Nosotros en el podcast Tamaimos y en el blog Tamaimos nos dedicamos a comentar sobre la actualidad, a opinar sobre la actualidad. Somos canarios que estamos fuera y no perdemos comba, digamos, con el ritmo, el pulso de la actualidad canaria, el día a día, y lo hacemos como ciudadanos. No pretendemos convertirnos en lo que no somos, en periodistas, ¿no? Y ninguno de los tres ha estudiado periodismo, ni ciencias de la información, o ciencias de la información, mejor dicho, como se llama ahora. No nos adherimos al código deontológico al que se adhieron los periodistas, porque no somos periodistas, ¿no? Tenemos un código ético, digamos, particular de cada cual, al que tratamos de ceñirnos con mayor o menor acierto. Yo encuentro que uno, para escribir una noticia, digamos, nota sobre cualquier suceso de la actualidad y demás, no necesita ir tampoco a una facultad de periodismo, ¿no? Con tener más o menos cierta habilidad o información y eso, puede hacerlo medianamente, de una manera medianamente correcta, ¿no? Pero claro, el asunto de todo lo que convierte a un periodista en periodista, que en buena parte es el acercamiento profesional, ético, desde su propio código deontológico, a la información, a la realidad, eso no es tan fácil, eso no se aprende de oído, eso uno lo tiene que estudiar, lo tiene que mamar de alguna manera, ¿no? Se lo tienen que enseñar y lo tiene que poner en práctica y aplicar en cada día de su oficio, ¿no? Y yo encuentro que en Canarias hay muchísima gente dedicada al periodismo que de entrada no ha pasado por las facultades de periodismo. Y entonces esa asignatura, digamos, que le falla, no la conoce. Y se puede permitir titulares como el que comentaba Iván, ¿no? De ETA, ¿cómo era? ETA... El entorno de ETA busca canarios. Exacto. el entorno de Cluta Canarios o Busca Canarios, ¿no? O sea, auténticos disparates. Se permiten nombrar a personas que asistieron a un acto, a una charla política hace un año con nombres y apellidos, ¿no? Públicamente exponerlos con el fin de hostigarlos de alguna manera, pienso yo, ¿no? Eso no es ético. A mí no me parece que eso sea ético ni que tenga nada que ver con el periodismo. Y lo está haciendo gente que no ha pasado efectivamente por las facultades de periodismo. Entonces, a mí el nivel de amateurismo que yo encuentro en los medios canarios en general me preocupa. Me preocupa porque creo que es uno de los elementos que efectivamente degradan la calidad de la prensa canaria, ¿no? Después yo veo la prensa, bueno, me referiré a veces como prensa a medios de comunicación en general, ¿no? Uh-huh. Esto afecta tanto a radios como a televisiones, ¿no? Después veo demasiada dependencia de los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Uno puede claramente hacer tres montoncitos con las radios, las teles, los medios digitales y demás. Y a escribirlos a partidos. Bueno, este tira para el PP, este tira para el PSOE, este tira para la coalición y demás, ¿no? Y eso es muy fácil, lo sabe hacer cualquier persona medianamente informada en Canarias, ¿no? Porque es que uh-huh. se les nota mucho el plumero, ¿no? Hasta tal punto que los ejemplos de periodistas y no digamos ya medios que uno puede considerar verdaderamente independientes son escasos, escasean. Lo pueden contarlo uno con las manos, con los dedos de una mano. Entonces, eso es otro elemento de preocupación, creo yo. Uno mira el panorama, por ejemplo, de la prensa en Gran Bretaña, y efectivamente está todo el asunto de los tabloides, que es una tradición que espero que no llegue nunca a Canarias, pero también tenemos periódicos como el Guardian. Por ejemplo, el Guardian es un periódico de izquierda progresista, lo pregona públicamente, uno lo nota, lo ve, no lo esconden, estaría bueno. Pero no es un periódico del Partido Laborista. Uh-huh. No son los portavoces del Partido Laborista, no eran portavoces del gobierno Blair. Por ejemplo, cuando la guerra de Irak uh-huh. le daban una terrible, vivían en Inglaterra por aquella época. Ese tipo de ejemplos de prensa, de profesionales independientes y demás, a mí me da la impresión de que escasea en Canarias. Y lo hemos visto con el asunto de la persecución a, personas que asisten a un determinado acto, una charla del colectivo este vasco Askapena en Canarias, en la ciudad de Las Palmas, o el mismo sindicato Intersindical Canarias, el único sindicato que se atreve a convocar una huelga en estos periodos, ¿no? Pues bueno, a por ese van, ¿no? Y lo hemos visto por la otra parte, digamos, por la parte del escaso tratamiento, la escasa ética en el tratamiento del desgraciadísimo suceso de la niña Aitana, ¿no? Y de su padre adoptivo, digamos, o padre mestizo. Sí. No, eso también ha sido terrible y el ensañamiento. Bueno, luego ha habido disculpas por parte de medios de comunicación en este segundo caso. Hombre, como si no estaría bueno que no hubiera disculpas. Yo todavía estoy esperando las disculpas en el primer caso. No, por supuesto, en el primero las podemos esperar sentados. Por eso digo que por lo menos en este caso ha habido disculpas, ¿no? Cosa que al muchacho no le va a ahorrar el drama que está viviendo, en primer lugar porque la criatura ha muerto, ¿no? Y eso ya no, desgraciadamente no hay quien le dé marcha atrás. Pero al menos ha habido medios de comunicación y periodistas que públicamente se han disculpado. E incluso médicos que públicamente se han disculpado. O sea, aquí ha habido una reacción adecuada. El drama ha ocurrido, la tragedia ya no hay quien la pare, no, es imposible darle marcha atrás al tiempo, pero ha habido disculpas en el caso de los sindicalistas que han sido vinculados con ETA y que han sido señalados con nombres y apellidos en la prensa. ¿No ha habido disculpas, Iván? No, desde luego que no ha habido disculpas. Bueno, todavía las estamos esperando, vamos a... en fin, no sé. Mira, de todas maneras, yo quería hacer referencia al caso del linchamiento público de esta persona, de este señor que se llama Diego Pastrana, si no me equivoco, ¿no? Veo que sus iniciales son Diego PV. Sí, es Pastrana. De acuerdo. Bueno, linchamiento público uh-huh. en los medios de comunicación. Uh-huh. No tiene otro nombre, ¿no? Ha sido así. Y a mí me parece que este tema no se acaba pidiendo disculpas, ¿no? Uh-huh. Esto no termina, bueno, los medios de comunicación, algunos más que otros, hacen acto de contrición, pedimos disculpas a este señor, ¿eh? Y aquí no ha pasado nada. No, aquí sí que ha pasado algo y muy grave, y no es la primera vez que ocurre, ¿no? Yo creo que nos tenemos que replantear muy seriamente la calidad de los medios en Canarias. Pero muy seriamente, porque nos estamos jugando muchas cosas. Quiero hablarles de un vídeo que pude ver esta semana Se trata de un vídeo que está alojado en la página web de la televisión TV3, la cadena catalana. Es un vídeo en el que se presencia el momento en el que llega Diego Pastrana en un coche policial, pues a unas dependencias policiales, ¿no? Y la perspectiva que tiene el espectador es la perspectiva de un cámara de televisión. Pues llega el coche y se oye perfectamente cómo el cámara de televisión, de un medio canario, con un acento perfectamente canario, aquello estaba teniendo lugar en Canarias, con lo que no hay mucho más allá, llegaba el coche y se oía decir al cámara: es ese, señora, ese que llega es, grítele, dígale algo. Y una señora al lado decía: ese, ese es, sí, dígale algo, señora. Y cuando sale del coche, dice: ese, la señora pregunta: es ese, es ese. Dice: sí, sí, señora, dígale algo. Y entonces empieza la señora: sinvergüenza, bandido. O sea, instigado por el periodista. Nada menos que insultos instigados por un periodista. Esos son los medios que tenemos hoy en Canarias. Desde luego que no se puede generalizar. Y gracias a Dios tenemos periodistas como la copa de un pino todavía. Sin embargo, esta otra calaña de periodistas, no diré que sea más numerosa, pero desde luego sí se hace notar mucho más. A mí este vídeo me pareció verdaderamente vomitivo. Y de eso tenemos que hablar, porque los medios en Canarias están muy enfermos. Y no dejo pasar la oportunidad de decir que esta semana se habló en la jornada de clausura de la Escuela de Invierno, se habló precisamente de la independencia y el compromiso de la prensa local, ¿no? Hubo intervenciones, en ese encuentro estuvieron presentes Juan Francisco García González, presidente de Inforcasa y editor de Canarias 7, también estuvo Guillermo García Alcalde, que es director general de Editorial Prensa Canaria, ¿no?, de la que dependen la provincia y Diario Las Palmas, estuvo Saavedra, estuvo bastantes más personas, la organizó la agrupación local Juan Rodríguez Doreste del Partido Socialista, ¿no? Pues ahí en ese encuentro se hablaba precisamente de eso, del compromiso de la prensa y de la imparcialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Se dijo, entre otras cosas, que es imposible tener compromiso e independencia, ¿no?, sin independencia económica. Bueno, sí, yo no digo que esto no sea cierto, ¿no? Lo que pasa es que me parece que estamos centrándonos demasiado en la independencia económica de un medio para garantizar su independencia informativa, pero nos estamos olvidando de muchas otras cosas, de la independencia de criterio, por ejemplo, ¿no? Lo que dicen ustedes, estar pegaditos a lo que diga un partido. O nos estamos olvidando, entre otras cosas, nada más y nada menos que de la ética periodística. Y no creo exagerar lo más mínimo cuando hemos asistido al linchamiento público de una persona por una acusación incierta y cuando hemos asistido a la mala intención pública de poner, de relacionar con nombres y apellidos a tres o cuatro personas de a pie, relacionarlas, digo, con el entorno de ETA. ¿Josemi? Pues sí, yo creo que efectivamente esa es la reflexión. Esa es la reflexión en la que tenemos que ubicarnos, porque va más allá, quiero decir. Una verdadera democracia no se construye sin lo que llaman algunos el cuarto poder. Pero el cuarto poder, la prensa, los medios de comunicación sanos, democráticos, ágiles, profesionales, ¿no? Debe ser un contrapoder. No debe ser ni la correa de transmisión de X partidos políticos, ni prestarse a hacer puntos de los intereses, digamos, de cada quien en cada momento. O sea, que como fulanito me puede quitar la publicidad, entonces voy a darle cuatro palos a esto, que como estos ni me ponen publicidad ni son nadie, sino son cuatro mindundis, pues bueno, me voy a enseñar con estos, ¿no? No, eso no puede ser la prensa en Canarias ni en ningún país democrático. Si de verdad aspiramos a construir una democracia de calidad, una de las cosas a las que debemos aspirar efectivamente es a tener unos medios plurales, abiertos, participativos, comprometidos con el avance de una sociedad, ¿no? Pero de su más estricta independencia. O sea, es que yo me río de esto de la independencia económica de los medios locales y demás y eso, que en realidad, bueno, en fin, todos sabemos cómo funciona el asunto de la publicidad, ¿no? Son poquitos los ejemplos de los profesionales, por desgracia, vamos, lo digo con pena, ¿eh? No es ninguna denuncia, o sí, pero bueno, lo digo con pena. Son poquitos los profesionales, poquitos los ejemplos en Canarias de medios y periodistas que saben y luchan por estar por encima de los intereses del anunciante de turno o de el accionista mayoritario de la radio o el periódico donde trabaja y demás, ¿no? Tenemos la cuestión de la publicidad institucional, por ejemplo. Claro, está la publicidad institucional, está la publicidad de las grandes empresas en Canarias, tipo pues López San, Unelco, Repsol y demás, ¿no? O sea, y eso cuando tenemos un conflicto en marcha, cuando hablamos de una central eléctrica o cuando hablamos de no sé qué urbanización o de agujerear una montaña y demás, se nota qué medios publican, qué medios que no publican, en qué sentido publican unos, en qué sentido publican otros, y claro, eso la verdad que es desesperante, es muy empobrecedor. O cuando hablamos de que el vicepresidente del gobierno de Canarias, entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria, llama a un medio de comunicación, o mejor dicho, llama a empresarios para decir si siguen ustedes poniendo publicidad en ese medio, que sepan que no va a tener mucho, claro, buenas relaciones con el Cabildo. Sí, ¿no? El caso de Canarias Ahora. Canarias Ahora y José Manuel Soria. Al que, bueno, el señor Soria intentó estrangular. Económicamente. Económicamente. Eso lo hizo a golpe de llamada al Capone. Golpe de llamada al Capone. Señores, ¿les parece? Hacemos la segunda pausa, pero no sin antes saludar a nuestras emisoras amigas, que eso, vamos, es un ritual, además de los más placenteros. Muchísimas gracias, como siempre, a Itiden Radio, a Canarias Ahora Radio, a Canarias Habla Radio, a Radio Guiniguada y a Radio Popular Canarias. Muchas gracias por su colaboración, como cada semana, y a sus oyentes por estar ahí también. Recuerden que también nos pueden escuchar en www.tamaimos.com y que también se pueden unir a la red Tamaimos en Facebook si quieren compartir sus impresiones a través de ese medio. Venga, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos hablando de este tema. Bueno, pues seguimos aquí después de la pausa en el podcast Tamaimos número 49, hablando de la situación de la prensa en Canarias, ¿no? De cosas que han pasado en estos días que no se pueden repetir y de la reflexión que habría que entablar en la sociedad canaria sobre a dónde van, a dónde se dirigen nuestros medios. Agustín, tú querías decir algo, ¿verdad? Sí, la verdad, voy a intentar sintetizar porque mientras lo escuchaba a ustedes y a raíz de todo esto, de todas estas últimas semanas, ¿no?, de lo que ha venido ocurriendo, pues se me agolpan las ideas en la cabeza. Lo más brevemente posible, algo que no voy a descubrir aquí ahora, y esto puede resultar de perogrullo, pero que es fundamental que lo tengamos siempre en mente. Los periódicos, las revistas, los medios de comunicación son empresas. Y son empresas que efectivamente, como se ha dicho ya aquí, tienen unas necesidades económicas, pero son empresas que también defienden unos intereses económicos. Entonces, es fundamental que haya un código deontológico que se respete, que se diferencie la información de la opinión, y sobre todo, que el bulo ese de la imparcialidad, o yo es que no me lo termino de creer, no creo que pueda existir un medio de comunicación imparcial, dé paso al de la pues al de la conciencia, al tener una conciencia profesional. Yo puedo tener un periódico de izquierdas, puedo tener un periódico de derechas, puedo tener un periódico que sea partidario de unas ideas de autogobierno en Canarias, puedo tener un periódico que sea partidario de unas ideas más centralistas. Y el que compre el periódico sabrá lo que está comprando, pero siempre dentro de un respeto mínimo de contrastar las opiniones, de no exponer públicamente, como se han hecho en estos dos ejemplos que hemos dado, a personas en su vida diaria, situaciones más que desagradables, incluso en algunas ocasiones trágicas. Es decir, esto no tiene por qué tener que ver ni con ideología, ni con una supuesta imparcialidad. No, tiene que tener que ver con respetar la vida privada de las personas. Tiene que tener que ver con diferenciar lo que es la información contrastada de lo que es un bulo. Tiene que tener que ver con diferenciar la sección de opinión de la sección de información. Y sobre todo teniendo en cuenta que cuando compramos un periódico o cuando leemos un periódico por internet, estamos leyendo la información que nos ofrece una empresa. Y eso no es malo. Quizás de todos los medios que se han ensayado en la historia de la humanidad sea el menos malo de todos, pero es una empresa. Lo que estamos leyendo no es ni la Biblia, ni el Corán, ni la Torá. No, son unos señores que en virtud de unos intereses determinados nos ofrecen una determinada visión del mundo. Muy bien, si la queremos comprar la compramos, y si no la queremos comprar no la compramos, pero por favor, que haya unos mínimos de calidad, entre otras cosas porque me consta que hay excelentes periodistas en Canarias que están avergonzados con lo que está ocurriendo. Algunos de ellos se han manifestado públicamente con gran valentía. Y estas personas, estos profesionales no se merecen lo bajo que está cayendo la profesión de periodista en Canarias. Ellos no se lo merecen tampoco. No solamente nosotros como sociedad y nosotros como lectores, sino también ellos como profesionales. Para terminar esta breve reflexión, simplemente un ejemplo. En una ocasión invitábamos a una periodista a participar en este programa. Una periodista a la que apreciamos, nos parece una excelente profesional, y nos decía literalmente, me encantaría poder participar en Tamaimo, pero yo tengo que comer al día siguiente. Creo que eso lo dice todo sobre el estado del periodismo en Canarias. Josemi. Bueno, sí, claro, efectivamente. Es que muchas veces nos olvidamos de que los periodistas también son personas, ¿no? Que a las que a muchos les gustaría poder ejercer su trabajo, su profesión, en otras condiciones, ¿no? Y que mucha gente, pues, dentro del propio sector del periodismo y demás, le gustaría poder hacer las cosas de otra manera y le gustaría, en fin, que su realidad, su día a día profesional fuera distinto. Pero que efectivamente se ven atrapados en la maraña de intereses este que supone muchas veces pues tener un periódico, tener una radio, tener una televisión local o no local, en fin. O que en tu teléfono suene la llamada del político de turno, ¿no? Uh-huh. Que se cree que el mandato que le han dado los ciudadanos incluye el poder orientar la información de tal o cual medio de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues para esos periodistas también nuestro respeto y nuestra solidaridad, porque efectivamente en Canarias a verlos haylos y son, digamos, la esperanza de que algún día en Canarias podamos contar con medios de una calidad superior a la que ahora tenemos, ¿no? Porque cuesta encontrar los ejemplos de independencia. Yo, en fin, yo y nosotros todos, los miembros de Tamaimo, somos habituales consumidores de prensa canaria, ¿no? Digital, sobre todo, ¿no? Y medios de comunicación en general, la televisión, la radio, es nuestra forma de estar al día con lo que pasa en Canarias. Yo veo todos los días, igual que los puede ver cualquier otro, ejemplos, además ya citados, en los que, en fin, la muestra de la información deja bastante que desear. Yo esta semana, por ejemplo, me he encontrado con el seguimiento que se hace del asunto de la intervención en Venezuela del Banco Canarias, ¿no? Uh-huh. Que es un banco que ha cometido, junto con otros en Venezuela, ha cometido irregularidades. Saben ustedes que en Venezuela, y si no lo saben, ya se los cuento yo, en Venezuela hay un banco que se llama el Banco Canarias, que en origen tiene un capital, bueno, pues de migrantes canarios que hay allá y demás, ¿no? Y en el que muchísimos de nuestros compatriotas pues tienen depositados sus ahorros. Ese banco, al igual que otros pocos, ha cometido irregularidades financieras, ¿no? Y ha sido intervenido por el Banco Central de Venezuela, ¿no? Bien, eso en la prensa canaria se ha querido reflejar, no exactamente así, sino bueno, se ha dejado caer la sombra de, bueno, de que poco menos que Chávez está dando los ahorros de los emigrantes canarios allá y que el gobierno de Canarias está muy preocupado porque las ayudas a emigrantes canarios que no están en tan buena situación en Venezuela las ingresaban en ese banco y que claro, ahora no las pueden cobrar y demás, dejando caer la sombra de duda de que bueno, de que en Venezuela es poco menos que lo que hay es un estado de caos financiero y demás, ¿no? Cuando en realidad lo que hay es, pues, bueno, lo que hubo en España hace no demasiado con la caja Castilla-La Mancha, creo recordar, ¿no? Que como era una caja deficitaria que había cometido irregularidades y demás, si no me equivoco, fue intervenida por el Banco de España, ¿no? Pues el Banco Central de Venezuela ha hecho tres cuartos de lo mismo con el Banco Canarias y con otros bancos cuyo nombre no recuerdo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí, obviamente, por intereses, digamos, ideológicos, políticos y demás, pues los medios canarios no han querido ajustarse a la realidad, sino que han preferido, digamos, que ser un poco creativos, por decirlo de alguna manera, en cómo ellos han reflejado este acontecimiento puntual en Venezuela, ¿no? Y así, todos los días podemos encontrar bastantes casos. Y eso por no hablar, perdón que te interrumpa, Josemi, del periódico El Día, porque es que, en fin, un periódico que tiene posturas abiertamente racistas, que tiene posturas, bueno, que donde enfrenta directamente a canarios contra canarios, ¿no? nos echa a pelear domingo tras domingo y a veces día tras día en titulares, ¿no? Y que es el periódico más vendido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Es decir, que la situación ya de por sí no era alentadora, ¿no? No es que diga yo que todo esto sea nuevo ni que esto sea preocupante desde hace dos semanas, ¿no? Sino que llueve sobre mojado. Si además tenemos en cuenta que un periódico como el periódico El Día, bueno, hay una especie de... En fin... Cuando hablábamos antes de imparcialidad o de independencia, bueno, pues yo digo desde aquí, y no soy el primero ni seré el último, que en este caso ni imparcialidad ni independencia, ¿no? Hay unas relaciones ahí muy incestuosas entre el medio empresarial, el medio político, el medio partidista, este periódico, este grupo de prensa. Y ya digo, la situación a veces no es que sea preocupante, es que es alarmante, ¿no? Cuando se pueden hacer llamados abiertamente racistas, cuando se puede incitar al odio de canario contra canario, por ejemplo. Esto ya existía y ahora nos encontramos con este periodismo amarillo, ¿no? Amarillento de, venga, a señalarnos con nombres y apellidos a gente en primeras páginas de periódicos, a acusar de cosas terribles a jóvenes que eso los puede marcar de por vida. Esto requiere una revisión en profundidad de qué periodismo se está haciendo en Canarias ahora mismo y de qué periodismo queremos tener como sociedad en Canarias, porque repito las palabras de Josemi de antes, nosotros ni somos periodistas ni lo pretendemos, hacemos una tertulia de opinión como canarios que vivimos fuera de Canarias, como tamaimos, y damos nuestro punto de vista como ciudadanos, pero sí que estamos en nuestro derecho, como cualquier ciudadano, como cualquier colectivo, a mostrar nuestra preocupación por el estado del periodismo en Canarias. Sí, pues, hombre, dicho todo esto, yo la conclusión que extraigo es la de que, bueno, pues cuando hablamos de independencia de los medios canarios, ¿no? Independencia de la información, no solo tenemos que hablar de la independencia económica, ¿no? Como se habló en esa jornada de clausura de los estudios de invierno, ¿no? Entre los directores de Editorial Prensa Canaria y el director de Canarias 7, con el alcalde de Las Palmas y otras personalidades. Sí, independencia económica, bueno, vale. Pero habría que hablar de independencia de los medios con respecto a políticos y con respecto a empresarios. Porque si las cosas son como hablamos, ¿no? Si estamos en una situación en la que, bueno, los políticos, los empresarios pueden hacer una llamada a un medio concreto y decirle, mira, no me estés meneando mucho esto, aquello o lo demás allá. Entonces yo me pregunto, ¿de qué tipo de información estamos hablando en Canarias? ¿Tenemos información veraz? ¿Tenemos información comprometida con la necesidad de informar? ¿O comprometida con otras cosas? Pues, porque bueno, sí, por supuesto que no podemos meter a todo el mundo en el saco. Ya hemos dicho varias ocasiones que tenemos verdaderos profesionales del periodismo en Canarias. Pero es que al mismo tiempo el paisaje es tirando a desolador. Francamente, yo ahora tengo la impresión, ustedes no sé si estarán de acuerdo, tengo la impresión de que esas excepciones honrosísimas que hay en la profesión periodística en Canarias son eso, excepciones. Y ya para terminar, ese caso de esa periodista canaria que bueno, la invitamos a participar en Tamaimos y declinó la invitación, no porque no le apeteciera o no porque no le pareciera buena idea, sino porque al día siguiente tenía que comer. O sea, que cualquier cosa que ella pudiera decir le podría costar el puesto y el quedar borrada de la profesión. Pues si eso es libertad de expresión, pues que venga Dios y lo vea. ¿Te parece si terminamos con una nota de...? Hombre, yo si me lo permite simplemente, yo pienso ahora en dos periodistas, en este caso de Gran Canaria. Pienso en José Agustín Alemán, en Pepe Alemán, y pienso en Juan García Luján, por ejemplo, y digo... En un caso la vieja escuela, en otro caso la nueva escuela, digo, chapó, ¿no? Chapó. Y estoy seguro que ustedes tienen en mente también otros periodistas de otros medios, de otras islas, que también chapó. Chapó por ellos, porque la situación no es fácil. Trabajar en estas condiciones no es fácil. Hay que hacer incluso, se convierte a veces hasta un acto de valentía, ¿no? Decir lo que uno piensa. Pero efectivamente, el panorama general es preocupante, alarmante y a veces incluso hasta desolador, ¿no? Vamos a terminar con algo positivo, señores. Sí, venga, vamos a cambiar un poquito de tercio para acabar con un poco más de... Bueno, con mejor humor. Y oye, que no todo puede ser malo en la vida. Para nada. Esta semana salía una noticia... de repostería. Bueno, también. pero porque es el postre. No, de repostería hemos venido hablando hasta ahora, ¿no? De pasteleo. De pasteleo. Pero de pasteleo ya hablamos bastante, vamos a hablar de otras cosas más gratas. Y es que esta semana salía la noticia de que un estudio arqueológico ha descubierto nada menos que 110 paneles con escritura líbico-bereber en la Isla del Hierro, ¿no? Y al parecer este descubrimiento es importante porque, bueno, ahora la verdad es que tiro de memoria, pero parece ser que la cantidad de inscripciones en piedra que hay en el Hierro o en Canarias en su conjunto supera incluso a la cantidad de inscripciones que se han descubierto en el norte de África, ¿no? En el Atlas, concretamente. Uh-huh. O sea que estamos ante una manifestación cultural, arqueológica, ¿no? Un hallazgo arqueológico verdaderamente importante y de primera magnitud. Se trata de un estudio que comenzó en 2008 en la Isla del Hierro, ¿no? Pero que es parte de un estudio general que pretende, bueno, conocer mejor las inscripciones líbico-bereber en todo el archipiélago. Y resulta que es, parece ser, la primera vez, ¿no?, que se realizaba un estudio de este tipo. Hasta ahora no se había estudiado en el conjunto de Canarias todas esas inscripciones líbico-bereberes, ¿no? Uh-huh. Todos esos símbolos interesantísimos. Con que, bueno, nunca es tarde, si la dicha es buena, se están consiguiendo logros importantes. Y la cosa es que se están encontrando cosas, pues ya digo, que no se esperaba, ¿no? No se esperaba que hubiera tantísimas inscripciones, que ahora habrá que ir, pues bueno, supongo que clasificando, intentando descifrar en lo que se pueda, comparar con las de otras islas, ¿no? Porque eso es importante también, poner en conjunto las diferencias y similitudes que pueda haber entre unas islas, las otras, y también relacionarlas con las inscripciones similares que hay en el norte de África. Vamos, que me parece una buena noticia porque seguimos ahondando en el conocimiento de la historia de Canarias, ¿no? Pues y muy esto, bien. Esto es, hay luego, que felicitarse. Desde luego que sí, una muy buena noticia. Pues con esto vamos a terminar. Una noticia que pueden encontrar ustedes en la edición digital del Diario de Avisos, en concreto una noticia proporcionada por Europa Press desde Valverde. Pues con esto vamos a terminar, con una buena noticia. Como siempre, repito, muchísimas gracias a nuestros amigos de Haitiden Radio, de Canarias Ahora, de Canarias Habla, de Radio Guiniguada, de Radio Popular Canaria, y también a quienes nos escuchan a través de nuestra página www.tamaimos.com. También pueden pasarse, si lo desean, por la red Tamaimos en Facebook. Señores, pues nos vamos a ir despidiendo una semana más. La verdad que no podemos decir que esta semana hayamos traído muy buenas noticias. Esperamos que lo de Minetu se solucione lo antes posible, porque estamos hablando de la salud delicadísima ya de una persona. Le deseamos lo mejor y a ver si la próxima semana podemos ya dar la buena noticia de que todo está, de que está en su casa ya. Ojalá y sí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Me uno a los buenos deseos. Un saludo a los dos y a todos nuestros oyentes. Un abrazo y hasta la próxima semana.